Los coronavirus son una extensa familia de virus que pueden provocar desde enfermedades leves como una gripe, hasta neumonías mortales en humanos y animales. Se llama coronavirus porque, vista al microscopio, la envoltura del virus simula la forma de una corona. En los últimos días de 2019, en China se reportó el brote de una nueva cepa llamada 2019-nCoV, que registró su primer caso en un mercado de pescado en la provincia de Wuhan. Desde entonces, cientos de personas han contraído el virus, lo que hizo concluir a las autoridades sanitarias que este se puede transmitir entre humanos y podría provocar una pandemia. Los casos más recientes de un nuevo coronavirus ocurrieron entre 2002 y 2003, con el brote del síndrome respiratorio agudo severo, llamado también SARS, por sus siglas en inglés, que dejó 800 muertes, así como el síndrome respiratorio de Oriente Medio, que en 2012 dejó más de 2.000 contagios y alrededor de 700 decesos. La Organización Mundial de la Salud informó que, aunque no conocen a detalle el nuevo virus 2019-nCoV, este provoca fiebre, tos y dificultades respiratorias, y en su etapa más agresiva podría provocar incluso una neumonía mortal. Se sabe que la principal fuente de contagio es respiratoria, y hasta el momento se reporta una tasa de mortalidad del 2%. La amenaza de pandemia ha crecido en los últimos días, pues se han reportado casos de coronavirus en Japón, Tailandia, Corea del Sur, Filipinas, Taiwán, Australia y Estados Unidos.